Primero que todo, nos presentamos. Yo soy Juan Sebastián Castaño, mi compañero Sergio Andrés Bonilla, que más adelante hablará y dará su opinión respecto a la temática que hemos escogido para realizar el proyecto de Web 2.0. Pues el tema precisamente que nosotros escogimos fue geología coloquial. Ese tema lo escogimos principalmente después de charlar un rato, mirando temáticas en común, y resultó que, pues, curiosamente, a pesar de que él sea de otra carrera, lenguas modernas, y yo de geología precisamente, nos gustará como un poco precisamente la geología, pero entonces nosotros quisimos aplicarle como un plus a la geología, y le colocamos geología coloquial para hacerla como un poco más común, para que las personas puedan llegar a ella y la puedan entender. Porque es algo curioso que muchas personas conocen qué es lo que hace un ingeniero civil, qué es lo que hace un arquitecto, qué es lo que hace un médico, qué es lo que hace un abogado. Pero la geología es más bien una carrera que está un poco, ¿cómo decirlo?, no olvidada, pero sí un tanto dispersa en cuanto a lo que hace realmente o qué es lo que no hace. Entonces nuestra idea con el blog era un poco aclarar eso. A mi compañero, que es de lenguas modernas, le gustó mucho esa idea porque en lo personal, y es la apreciación que él dará más adelante, para la geología estaba un poco errada, y al elaborar este blog se le facilitó muchísimo sus conocimientos respecto a esta ciencia. Yo como estudiante de geología, no solo en mi ambiente universitario, sino también entre amigos y familiares, he escuchado muchas como equivocaciones al hablar respecto a la geología. Por ejemplo, de los sismos, que sí se pueden saber cuando se va a temblar, o si uno, pues al ser estudiante de geología, sabe si un volcán va a entrar en actividad. Son cosas de ese tipo que las personas dicen muchas veces molestando, como en tono gracioso, y muchas veces muchas personas sí lo dicen seriamente por falta de conocimiento. Entonces esa es una de las cosas que quisimos mostrar en el blog, tanto en el video, en la presentación, precisamente también en estos audios, para tratar de que las personas conozcan un poco más de la geología. En este caso, con un punto de vista, un estudiante de geología de sexto semestre, ya con bastante conocimiento, todavía falta muchísimo para poder decir de que el conocimiento es pleno. Sin embargo, pues ya hay bastantes ideas claras que se le pueden dar a las personas para que ellas tengan un poco más de conocimiento respecto a la ciencia. Bueno, ¿qué es geología para mí? Pues yo antes de que comenzara como tal a averiguar un poco sobre la geología, básicamente no sabía mucho. Yo, muchos de los mitos de los que hablamos hoy, pues obviamente no los tenía pues conmigo, pero sí pues no sabía, por ejemplo, que la geología se encargaba de buscar de buscar piedras como tal o metales como el oro, como la plata, incluso como no sé, el carbón, que pues no es un metal, pero sí es un mineral. O por ejemplo, bueno, lo de hacer exploraciones petroleras quizás sí lo conocía, pero pues no estaba como muy enterado de eso. Y en cuanto a las diamantes o incluso a las minas de sal, no tenía conocimiento. Geología coloquial, por ejemplo, lo que busca es eso, es como llegar a las personas de una manera fácil, hacer que la gente entienda un poquitico más a qué se dedica un geólogo o qué quiere, cuál es la finalidad de la geología, incluso cómo la geología afecta de manera directa muchas de las actividades diarias del ser humano. Entonces, por ejemplo, saber que la geología no predice los acontecimientos como tal de los movimientos telúricos o por ejemplo que no se puede saber con exactitud cuando un volcán va a entrar en erupción, son cosas muy básicas que podrían, digamos, romper esos mitos que tanto, tanto mantienen en la cotidianidad. Sin más que agregar, muchas gracias por entrar al blog, por visitarlo. Nosotros fuimos Juan Sebastián Castaño, Sergio Andrés Bonilla, proyecto elaborado para la asignatura de Introducción a la Informática de la Universidad de Caldas, proyecto final web 2.0. Muchas gracias y hasta luego.